el suicidio, la eutanasia, la pena capital. Estos son los elementos de nuestro tiempo sobre los cuales se expresará el doctor Abelardo Limón. Cuando hablamos del tema de la muerte, es inevitable que surjan algunas preguntas que para algunos son un poco problemáticas. Por ejemplo, como el suicidio, la eutanasia y la pena capital. Permítame, antes de entrar al próximo tema general, comentar sobre lo que dice la Biblia sobre estos tres. Primero, el suicidio. Es posible, para el hombre, apresurar la hora de su muerte, sabemos, y esto es por medio de una vida depravada, determinar su propia vida terrenal por medio del suicidio. Génesis capítulo 38, verso 7 al 10, Hechos capítulo 5, verso 1 al 10, Primera de Samuel 31, verso 4, Segunda de Samuel capítulo 17, verso 23, Mateo 27, verso 5, todos estos pasajes registran tal acto. La santidad de la vida es enseñada de varias maneras en la Biblia, y el mandamiento es inequívoco. Dice, por ejemplo, Éxodo 20, verso 13, no matarás. El que pone término a su propia vida quebranta este mandamiento. Hay algunos argumentos que parecen muy lógicos para excusar a las personas que se sacrifican por otros. Como por ejemplo, cuando un miembro de una expedición al Polo Norte se enfermó y supo que si los otros se detenían para cuidarlo, todos perecerían en el frío por cuanto no tenían los alimentos suficientes. De noche, salió de la carpa y se perdió en la nieve. Así, permitió a sus compañeros seguir la marcha y salvarse. Pero por esto, debemos entonces acusar de cobardía a todo enfermo desahuciado si no se suicida con el fin de evitar molestias a su familia. ¿Sería un héroe o un criminal el suicida que toma su vida por tal motivo? Creemos que una vez cometido este acto, no debemos juzgar los motivos íntimos de los que se mataron, si era para poner fin a sus afanes, a sus molestias o a sus dolores, o si era para evitar los gastos y afanes de parte de sus familiares o por otras causas como el enajenamiento mental. Podemos dejar el juicio en las manos de Dios. Unos pasajes que son muy buenos para estudiar en cuestión a este tema son los pasajes de 1 de Juan 3, verso 15, y Lucas 23, verso 41 al 43. Aquellos creyentes que se molestan en su mente con el temor de suicidarse, siendo perseguidos con tal idea, deben saber que esto viene del diablo y que debe ser resistido enérgicamente por la fe. Juan 8:44, Primera de Pedro 5:8 y verso 9 también, como Filipenses 4, verso 6 al verso 7. Todos hablan de resistir al diablo. ¿Qué de la eutanasia? La eutanasia es el nombre tomado del griego que quiere decir el privar de la vida a una persona incurablemente enferma, deforme o demente. En algunos hospitales es llamada el dar la copa de consolación y simplemente le deja tragar lo que cree es medicina, cuando en realidad es veneno, un veneno mortal. ¿Por qué dicen que ya la persona es un anciano? ¿O que el vivir es solo el sufrir? ¿O que no hay esperanza de sanarse, que es un acto de misericordia, apresurar el fin? Pero en la Biblia no hay justificación para tales sofismas. Es homicidio, aunque con un nombre extraño. Solo Dios sabe quién puede ser sanado o quién se arrepentirá para recibir la vida eterna si se le otorga unos días y horas más de vida. Hablemos entonces de la pena capital. ¿Qué es la pena capital? Esto quiere decir que el gobierno, por sus tribunales de justicia, juzga y condena a la pena de muerte a un criminal, pero que no se le considera culpable de homicidio. También en la guerra hay, dicen, responsabilidad sin culpabilidad de parte del gobierno. El verdugo o soldado es considerado exento de culpa. La ley de Moisés demandaba la pena capital para varios delitos, como lo encontramos en Éxodo 22, en Levítico 20 y en Deuteronomio 17. La Biblia creemos que enseña que el cristiano debe amar a sus enemigos y no matarlos. La venganza era permitida al judío, pero es prohibida al cristiano. Romanos 12, del 19 al 21, dice así: No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Importantes palabras de Pablo en la Epístola a los Romanos. Con esto terminamos nuestra consideración de la muerte. Ahora pasemos a otro tema, recordando que estamos dentro del tema general de la doctrina de las últimas cosas. Ahora queremos comentar sobre la inmortalidad y la vida después de la muerte. En este tema estaremos comentando lo que es la inmortalidad y estaremos también examinando la evidencia para la inmortalidad, como la evidencia filosófica o de la razón, y también la evidencia bíblica. Jesucristo, dice Pablo en 2 de Timoteo 1:10, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo no las inventó ni las hizo en el tiempo de su venida, pero sí las reveló y las probó y las sacó a luz para que no haya más oscuridad ni necesidad de dudas. En Romanos 1, verso 4, leemos acerca de que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el hecho histórico mejor atestiguado de los milenios, por cuanto cada verdadero cristiano puede dar testimonio de esto. Jesús puso de manifiesto su conocimiento de la inmortalidad segura del hombre y de su propia relación a la vida futura de toda persona humana. En Lucas, capítulo 19, verso 10, dijo: El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otra ocasión dijo: ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. En Juan, capítulo 8, dijo así: Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En Juan 8, verso 51, dijo también: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y dijo también en Juan capítulo 6, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Lucas 20 dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Las palabras de Jesucristo, entonces, vemos que pusieron de manifiesto al hecho de la inmortalidad segura del hombre. Pero quizás algunos se pregunten, ¿qué es la inmortalidad? Hablando estrictamente, la palabra inmortalidad se encuentra solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra hace referencia al cuerpo humano cuando entra en su estado glorioso, sin ver muerte o corrupción. En este sentido, sabemos que solo Jesucristo tiene hoy la verdadera inmortalidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice esto: Al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Los creyentes que están vivos al venir Jesucristo otra vez, han de ser sobrevestidos de la misma inmortalidad. Esto quiere decir que sus cuerpos mortales serán transformados a ser cuerpos gloriosos y eternos, sin experimentar la desintegración de la muerte. Al regresar Cristo, la Biblia nos enseña que los muertos que son salvos serán resucitados, esto es, la corrupción de lo mortal o corporal será vuelto a organizarse, por así decirlo. El espíritu del individuo volverá a su cuerpo ya cambiado y será efectuado entonces lo que es dicho en 1 Corintios capítulo 15. Esto corruptible se haya vestido de incorrupción. La palabra griega aquí traducida incorrupción o incorruptible, es distinta a la palabra traducida inmortalidad en las tres referencias que ya hemos citado, la de 1 de Timoteo 6, 16, 1 de Corintios 15, 53 y verso 54. En algunas ocasiones, esta palabra quiere decir incorruptible o inalterable. En otros pasajes, quiere decir inmortalidad, que significa incorrupción o inalteración. Pero al fin y al cabo de todo, el resultado de ambas acciones divinas es el mismo, un estado semejante al de Jesucristo. Este es el estado eterno de la personalidad entera reunida y glorificada. Es de notarse, sin embargo, que en el concepto común y en la conversación diaria, la inmortalidad no se limita al estado eterno del cuerpo, sino que quiere decir la vida del alma después de la muerte corporal. Entonces, aquí repetimos que cuando hablamos o usamos el término inmortalidad, comprendemos que esto significa que es la vida del alma o espíritu más allá de la tumba. No hay necesidad de tener tanto cuidado aquí de distinguir entre el uso común y el uso técnico, teológico de esta palabra de la inmortalidad. Por lo tanto, entonces, vamos a usar la palabra inmortalidad en su sentido más amplio, de calidad de inmortal o no mortal, es decir, no sujeto más a morir. Con esto no estamos diciendo que la inmortalidad es simplemente la vida presente, continuada después de la muerte con un mínimo de cambios, de ninguna manera. El estado intermedio, el juicio, el destino y el estado eterno serán discutidos en las próximas lecciones. Aquí solo decimos que solo Dios es inmortal, por cuanto Él es eterno y Él es la fuente de toda vida. Se ha dicho que la inmortalidad absoluta pertenece a Dios como un atributo original, necesario y eterno, que solo Dios ha poseído siempre la vida que no puede ser tocada por la muerte. En el concepto técnico teológico, tiene en esta época la inmortalidad porque fue muerto, pero ha sido vestido de inmortalidad o de vida perdurable, sin ver la corrupción de la muerte. Los santos, que están vivos y serán arrebatados cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, experimentarán este mismo cambio, porque su cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Hay dos conceptos más que se refieren al uso de la palabra de inmortalidad, y esto lo comentamos antes de pasar al próximo punto. El tercer concepto es que la inmortalidad se refiere simplemente al hecho de que toda alma continúa viviendo conscientemente después de la muerte del cuerpo. Esta es la creencia de la mayoría en cuanto al significado de la palabra inmortalidad, sean personas civilizadas o salvajes, cristianos o paganos. Y el último concepto de esta palabra inmortalidad es que solo la vida de los salvados en el más allá merece el nombre de vida e inmortalidad, mientras las almas perdidas han de sufrir una existencia pero que no es digna de llamarla vida o inmortalidad. Vida, inmortalidad, esta última en el tercer concepto, indica que el alma continúa viviendo después de la muerte. Continúe con nosotros en esta serie de estudios. Y cualquier pregunta que pueda tener, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.